FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. En el área metropolitana de Buenos Aires se ha decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana de cada día siguiente sea restringida. Desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana no se puede circular por las calles. He dispuesto que quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados. Toda actividad comercial deberá desarrollarse entre las 9 de la mañana y las 19 horas de cada día. Fuera de ese horario, los negocios deben permanecer cerrados. Las actividades gastronómicas están cerradas en el horario nocturno. Solo podrán funcionar entregando a domicilio por vía de delivery o por el búsqueda del consumidor en el lugar del local de comidas. Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases. Las clases van durante 2 semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Es decir, durante 2 semanas a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases y recibirán durante esas 2 semanas la educación a distancia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. ¿Cómo les va a estos Canto Maestro? Programa DCT emisión 714. En el comienzo escuchamos al presidente sobre las nuevas medidas por estas 2 semanas en el AMBA, medidas que apoya obviamente nuestra organización. Y hemos emitido también un comunicado en conjunto con SADOP. Y uno no deja de asombrarse, de indignarse ante el discurso negacionista que tiene la Alianza Cambiemos, el PRO, desgarrándose las vestiduras por la presencialidad, cuando en sus 4 años de gobierno, bajo la presidencia de Macri, 2015-2019, destruyeron la educación pública. Bajaron presupuestos, bajaron programas para los sectores más vulnerables como orquestas infantiles, Conectar Igualdad, subejecutaron presupuestos, ni hablar de los 3.000 jardines de infantes, ni hablar de la represión a los maestros el 9 de abril de 2017, cuando quisimos instalar la escuela pública itinerante, ni hablar de la anulación, derogación de la paritaria nacional docente. Los mismos que ahora se rasgan las vestiduras cuando perseguían, hostigaban, amenazaban a dirigentes sindicales, docentes, cuando la máxima autoridad, Mauricio Macri, dijo aquellos que caen en la escuela pública, o cuando la gobernadora Vidal dijo los pobres no llegan a la universidad, o cuando el exministro Esteban Bullrich dijo quiero que la juventud viva en la incertidumbre. Eso era lo que teníamos. Y hay un gobierno que privilegió la salud por sobre todo. Los mismos que ahora critican, que dijeron que la vacuna era un veneno, la vacuna mata, que después despotricaban porque no había vacunación, son los mismos que no implementaron políticas públicas de salud, son los mismos que eliminaron el Ministerio de Salud. Por supuesto, todo esto acompañado, ya lo venimos diciendo en Canto Maestro desde hace mucho tiempo, acompañado por los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos. Vamos a tener en este programa la palabra de Sonia Lesso sobre las nuevas medidas en el AMBA, Pedro Grieger y su análisis de las elecciones en Ecuador y en Perú, Víctor Schajovich y los medios audiovisuales, ¿eh? ¿Por qué es tan importante el derecho social, los medios audiovisuales, el derecho social a la comunicación? Un análisis de Carlos De Feo sobre la paritaria universitaria y también Hugo Yasky, un análisis de la pandemia y propuestas. Hugo Yasky, que diputado nacional, secretario general de la CTA, en un encuentro de la Internacional de la Educación para América Latina. Hugo Yasky es el presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, haciendo también un análisis de la pandemia y de las propuestas. Canto Maestro, emisión 714, Canto Maestro, programa de CTA. Leonor Laciar Pericas nació en Córdoba, vivía en Capital. Cristina Lucía Marocco Bettendorf nació en Entre Ríos, vivía en La Plata, provincia de Buenos Aires. Eran docentes. El 18 de abril de 1977 fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Irma Leonor Laciar Pericas y a Cristina Lucía Marocco Bettendorf, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Vamos a escuchar sobre la paritaria universitaria Carlos De Feo, secretario general de CONADO. El pasado 7 de abril, miércoles de la semana pasada, se realizó la reunión de paritarias salariales del sector docente universitario. Venía siendo reclamado fuertemente no solamente por el sector docente, sino también por el sector no docente. Ese día se realizaron una paritaria por la mañana no docente y por la tarde docente. En la paritaria de la tarde se nos ofreció un aumento del 33%, en 8 cuotas, las cuales terminaban en el mes de febrero del año 2022, no tenían este aumento una revisión, por lo cual si bien el porcentaje final está muy cerca, nosotros estamos reclamando un 35% de aumento salarial en la negociación, si el porcentaje se acercaba mucho al reclamo nuestro, pero nosotros estamos pidiendo que la paritaria se termine de cobrar íntegramente durante el presente año, que tenga un inicio, o sea, las primeras cuotas tengan un peso importante dentro del total final y que estén dentro del primer semestre, de manera tal que incidan también en el medio aguinaldo y que tuviesen una revisión en el mes de septiembre u octubre próximo para ir monitoreando cómo va avanzando la inflación y cómo esto va afectando a este aumento que nosotros estamos negociando. En función de eso se discutiría en esa revisión, si está por debajo, avanzar en los meses restantes, que serían octubre, noviembre y diciembre, en aumentos o cuotas de aumento que llegaran finalmente a hacer que se cumpla lo que el propio gobierno se comprometió, lo dijo el presidente Alberto Fernández, lo dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta. El aumento de los docentes en este año no solamente tiene que equiparar la inflación como lo fue el año pasado, sino que este año tiene que estar por encima, de manera tal de empezar a recuperar salario perdido durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, el gobierno neoliberal más desastroso que hemos tenido en los últimos tiempos. De manera tal que nosotros rechazamos ese aumento por inaceptable, por insuficiente. Estamos discutiendo en este momento cómo podemos ir mejorando el tema de las cuotas de manera tal de llegar al objetivo nuestro y probablemente entre el día de mañana y pasado, probablemente mejor el miércoles, hace una nueva reunión donde el gobierno acerque una propuesta superadora de esto. Y bueno, en ese sentido estamos esperando y estamos en alerta con los compañeros. Era sobre la paritaria universitaria la palabra del secretario general de CONADU, Carlos De Feo. Canto Maestro. El programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular

más vulnerables, los más golpeados, los más perjudicados, son aquellos que pertenecen al campo de los sectores populares, al pueblo, a los trabajadores y trabajadoras, entre los cuales están los maestros, las maestras, los profesores, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, la educación pública. Y frente a esto, evidentemente, empiezan a aparecer las tremendas desigualdades que existen al interior de nuestros países. Las desigualdades entre los que tienen, a partir de su situación económica privilegiada, acceso a bienes y a medios que no poseen la inmensa mayoría de los que no tienen esa posición económica privilegiada. Y se da la paradoja de que esas desigualdades las vemos reproducidas también en esta aldea planetaria en la que estamos viviendo. Cómo algunos sectores van teniendo la posibilidad de, en medio de esta crisis, acrecentar sus ganancias, de mostrar en los balances de grandes compañías y en la bolsa de valores allá en Nueva York, en Wall Street, números que reflejan el crecimiento desmesurado y la acumulación desigual y desmesurada de riquezas en el marco de esta pandemia y en el marco de este sufrimiento al que está sometido la inmensa mayoría de nuestra sociedad. Para terminar, las 6 propuestas que plantea la CEPAL para paliar esta crisis sanitaria, escuchemos al secretario general de la CTA, diputado nacional y presidente de la IAL, Hugo Yasky. Primero, la salud, acceso a la vacuna, universalizar la vacunación y liberar las patentes. El segundo punto, extender ingresos de emergencia por 12 meses a toda la población vulnerable, equivalente a una canasta mínima o una canasta de pobreza, de acuerdo a los valores de esta canasta en cada uno de los países de América Latina. El otro punto es garantizar a las empresas MIPYME, o sea, las microempresas y a las pequeñas empresas, esas empresas familiares, las posibilidades de un financiamiento para sobrevivir. El otro punto es una canasta básica digital para 40 millones de hogares. La canasta básica digital la definen la CEPAL como la posibilidad del acceso a la conexión a bajo costo y el equipamiento de una tablet, que era algo que se había empezado a hacer en muchos países. Me acuerdo en la época de Lula, en Uruguay con el Frente Amplio, en Argentina se había empezado a distribuir en la comunidad educativa a los alumnos la posibilidad del acceso. El otro punto que plantea la CEPAL es una reforma más amplia de la arquitectura financiera internacional para reorientar la inversión y el financiamiento hacia la creación de empleos. Y por último, plantean la necesidad de pactos políticos, sociales, fiscales. Esto que planteaba antes del COVID la Confederación Sindical Internacional, reformular el contrato social en cada uno de nuestros países. Eran 2 fragmentos de su participación en el encuentro virtual de la IAL del diputado nacional, secretario general y presidente de la Internacional de la Educación, Hugo Yasky. Canto Maestro. El programa de CETERA. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien las merezca no te hará llorar. Si querés ser amado, ama vos. Palabras maestras. El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Gabriel García Márquez. Palabras maestras. Palabras maestras.

Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde siempre venimos conversando sobre la importancia que tienen los medios de comunicación en la realidad política. Para profundizar sobre este tema estamos con el productor cinematográfico de Tribuna Films y secretario de la Asociación de Teledifusoras, Pymes y Comunitarias ATECO, Víctor Chajovich. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, quería preguntarte un análisis breve de cómo fue la política en materia de telecomunicaciones en el periodo 2015-2019, en el gobierno del macrismo. En principio, la política que se dio el gobierno anterior, 2015-2019, fue no tener política. O sea, lo único que hizo realmente en el área de toma de decisiones es regalarle al grupo Clarín frecuencias que estaban reservadas para que las use el Estado Nacional a través de ARSAT y que se las entregó a precio vil. Luego permitió la fusión de Telecom y Cablevisión, lo que generó ahí un monstruo de las telecomunicaciones que se adueñaron de las redes y de la telefonía y de lo que va a ser en el futuro. Y como son gente productora de contenidos, también se adueñaron de los contenidos. O sea, ha generado un monstruo tan imposible de resolver con una política de competencia que va a haber que legislar a propósito de desmonopolizar el sector de las telecomunicaciones. ¿Por qué es necesario una red pública equitativa? Es necesario una red pública equitativa justamente porque esa gran concentración y el manejo del valor del ancho de banda en cada una de las localidades hace que la monopolización generada anteriormente no permita desarrollarse las pequeñas empresas que serían locales, que serían las que entrarían en competencia y que serían fácilmente presas del monopolio, lo que haría que la falta de acceso a las redes troncales o que las redes troncales terminen siendo de la empresa privada y de esa manera generar una tercerización en las localidades económicamente poco rentables a través de las cooperativas, o sea que terminarían las cooperativas locales trabajando para cubrir las zonas por necesidad y Telecom y las grandes empresas beneficiadas por no tener que hacer las inversiones locales. ¿Cuál es la situación de estos servicios de internet en las zonas alejadas de los centros urbanos? Las zonas alejadas, o sea, la gran concentración que tienen las grandes empresas se deben a los grandes centros urbanos, o sea, tenemos muy buena o regular cobertura en los grandes centros urbanos, o sea, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que son los grandes centros urbanos donde la rentabilidad de la inversión es enorme y en el resto del país estamos muy complicados porque no rinde, porque los servicios son caros en función de la inversión necesaria. Las telecomunicaciones, o sea, estas redes, las redes de fibra, son inversiones intensivas, o sea, hay que poner mucha plata para poder resolver y poder dar buen servicio, lo que significa que las inversiones las tienen que hacer grandes prestadores y la idea es que los locales no tengan una capacidad de convertirse en prestadores en competencia. Después tenemos otro problema que vino a agravar la cuestión, que es la pandemia. La pandemia hizo que se aumentara la cantidad de ancho de banda necesario para comunicarnos. Y hay un tema complejo ahí con el tema de la generación de contenidos. Por eso habría que separar la parte de generación de contenidos del transporte de esos contenidos. Esta situación que venimos hablando, Sergio, de las telecomunicaciones, ¿cómo se agravó en la época de pandemia? La pandemia agravó porque los alumnos de las escuelas necesitan tener clase a distancia, estamos todos muy encerrados en casa, entonces aumenta el consumo, lo que genera mayor ganancia para las empresas y al haber mayor ganancia no van a hacer nunca las inversiones necesarias para que haya mayor acceso a la conectividad, ¿para qué van a invertir si con lo que están haciendo están ganando fortunas? No tiene nada que ver con las zonas más alejadas, ahí requieren una mayor inversión, hay que tirar cables y todas estas cuestiones que hacen que la inversión intensiva genere en sí misma una necesidad de una mayor mantención de la infraestructura. ¿Por qué las empresas no invierten lo que es necesario para un buen servicio? El tema de inversión para ellos está descartado. Hoy se invierten en contenidos, o sea, ellos te venden publicidad, te venden lo que sea por el uso de la red, pero no te van a tirar un metro de cable si no es que genera muchísima rentabilidad, porque eso requiere mantenimiento y qué sé yo. Ahora están intentando tercerizarlo y todas estas cuestiones que hacen a esa inversión. Y la última, ¿qué políticas públicas debe encarar el Estado para revertir esta situación y tener una comunicación más equitativa, más justa? Es necesario que el Estado tome en sus manos el desarrollo de la red que ya había estado, que era la RFEFO, la Red Nacional de Fibra Óptica, pero que fue del 15 al 19 fue totalmente abandonada, como así también fue abandonada la televisión digital, el desarrollo de la televisión digital, que es otro tema, el tema de los contenidos de audiovisuales, y fundamentalmente el problema está en que no hay acciones que se orienten en ese sentido. Para peor, el Estado con un decreto nombró a las redes como servicios públicos esenciales, y el tema es que cuando el Estado obliga, o sea, impone una tarifa, los privados no la obedecen, aumentan a discreción, y todo eso hace que, desgraciadamente, no tengamos una buena red. Solamente se puede tener telefonía en los grandes centros, pero cuando te alejas un poco no existe eso. Desgraciadamente, la política en telecomunicaciones aún no existe. Existen intención de inversión, pero no existe ni se va a resolver en un tiempo corto, porque pareciera que nos fuimos acomodando a lo que hay y a no comunicarnos. Y bueno, estamos bastante desamparados con eso y no hay desde el Estado una política que sea positiva o que tienda a resolver los problemas que tenemos con la conectividad. Se han implementado algunas políticas públicas, dándole tarjetas de teléfono en las zonas carenciadas, pero no hay manera de resolverlo si no es a través de una seria política y avanzar sobre el tema de la equidad en la distribución. Lo mismo que si nos hoy, mañana, nos dijeran que cortamos la luz a todo el mundo y que solamente la reciba el que paga. Y bueno, sonamos. Porque en realidad el acceso a la electricidad es clave para todos. Ya hemos tenido experiencias terribles con respecto a eso. Así que, para concluir, hay métodos, hay posibilidades. El dinero está porque existe un fondo fiduciario para resolver los problemas de la conectividad en los lugares más apartados o en los lugares de escasez económica, pero la política no está. No está la política del desarrollo de esos sectores. Nosotros hemos tenido, durante la lucha por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hemos tenido grandes discusiones y hemos llegado a concluir con esas conclusiones en todo el país, los debates, a una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que hoy por hoy la necesitamos, tal vez aggiornada, pero por lo menos hay que poner las cuestiones que limitan los monopolios y la posibilidad de llevar adelante una política de desarrollo de las telecomunicaciones en los ámbitos locales y entrar en competencia con eso. Hasta aquí, cualquier cosita estoy a tu servicio. Un abrazo grande, gracias. Un fuerte abrazo. Era el análisis de los medios de comunicación del secretario de la Asociación de Teledifusoras, Pymes y Comunitarias ATECO, Víctor Schajovich. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007, 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. No te olvides del pago si te vas para ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que van cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más, no cambies nunca de trillo que no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar. Canto Maestro, el programa de Cetera. En la región hubo elecciones en Ecuador y en Perú. Esta es la opinión del periodista y analista internacional Pedro Brieger. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes a pesar de la dura derrota de Ecuador, porque la victoria de Guillermo Lasso creo que era muy poco esperada. La mayoría de las encuestas daban un triunfo de Andrés Arauz, algunas pocas daban un triunfo de Lasso, pero era una parada muy difícil porque hay que tomar en cuenta que hubo una feroz persecución durante 4 años en contra del movimiento liderado por Rafael Correa, y le quitaron la personería jurídica en un momento, lo persiguieron a él, él está en el exilio, varios de sus exministros que también están en el exilio, el vicepresidente Jorge Glass está preso. Claro, no todos los días aparece un Lenín Moreno que llega al poder a través de Rafael Correa y se da vuelta, persigue a su propio movimiento, encarcela a su vicepresidenta, a su compañero de fórmula y comienza a perseguir a Rafael Correa. Y todo esto, por supuesto, influyó negativamente. Podemos decir que la cancha estaba inclinada en estas elecciones y que es un milagro que el correísmo haya logrado en la primera vuelta 32% de los votos con la cancha inclinada, el referí jugando para el contrario, digamos, y por otra parte jugando con 6 o 7 jugadores y del otro lado 11. Era muy difícil ganar, muy difícil ganar, a pesar de que el movimiento indígena influyó muchísimo, y ahí tal vez hay uno de los problemas centrales en lo que fue la historia del vínculo entre Rafael Correa y el movimiento indígena o los movimientos indígenas, que no lograron buscar o no lograron encontrar una fórmula para trabajar de manera conjunta, porque en líneas generales hay más posibilidad de diálogo entre el correísmo y los movimientos indígenas, en teoría, que con Guillermo Lasso. Pero una parte importante del movimiento indígena decidió llamar a votar en blanco. Hubo una votación nula y blanco muy, muy alta que impidieron el triunfo de Arauz. Sí, cuesta creer que un banquero haya ganado en Ecuador, pero es la realidad. Cuando se tocan intereses profundos, cuando se busca una transformación radical, está claro que los sectores que han gobernado un país durante décadas no lo van a permitir. Y eso es lo que le pasó a Rafael Correa, con la particularidad que tenemos en este caso a una persona como Lenín Moreno que se da vuelta y comienza a perseguir a su propio movimiento. Algo que ni siquiera fue muy comprendido por una parte importante de la población, que vieron a Lenín Moreno como continuidad del correísmo y que dijeron, bueno, basta ya de 14 años de correísmo. Era una situación complicada. Ahora tenemos el resultado, Lasso presidente, vamos a ver cómo gobierna. Recordemos que en la primera vuelta Andrés Arauz logró el 32% de los votos y una muy buena representación como primera minoría en la Asamblea Nacional, y el movimiento de Lasso tiene apenas 12 representantes sobre 137. Arauz tiene 48 sobre 137. Vamos a ver cómo hace el Lasso para gobernar, porque va a tener que llegar a acuerdos con todos los partidos políticos o gobernar por decreto, y además claramente va a tener políticas liberales o neoliberales. En el Perú nos encaminamos a una segunda vuelta, una situación de crisis política muy profunda. Hace tiempo que ningún partido logra la mayoría, y de hecho en este caso apareció como un tapado, alguien que nadie tomaba en cuenta en las encuestas hace una semana, que es Pedro Castillo, un hombre de izquierda, que consigue el 17% de los votos, y tal vez es un voto de esos votos castigo, de esos votos antisistema, que no se sabe muy bien por qué van a este lado, que pueden ir a derecha o izquierda. En este caso fueron a Pedro Castillo, que pasa a segunda vuelta, y del otro lado es probable que Keiko Fujimori logre entrar en la segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa, hay una dispersión de votos muy grande. Tomen en cuenta que para llegar a la segunda vuelta, Pedro Castillo tiene apenas el 17% de los votos. Eso es impresionante. En muy pocos países se da una situación así. ¿Podemos decir una de cal y una de arena? Todavía no. Podemos decir que hay una negativa, por supuesto, que es el triunfo de Lasso en Ecuador. Es un golpe para el movimiento progresista, para los movimientos populares en la región. Pero como dije, vamos a ver cómo gobierna Lasso y cuánto tiempo dura en el poder. Era la opinión de las elecciones en Ecuador y en Perú del periodista y analista Pedro Brieger. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vea, don Soto, yo no entiendo nada de política, pero si se trata de ayudar a la peonada, cuente conmigo. No esperaba menos. Usted sabe que los pesos me los gano con mi flota de carro, pero siempre he estado con los de abajo. Más de una vez me han sobado el lomo por exigir la paga justa. Eso no se olvida. Y cuando hay que pelear, peleo. Por algo me llaman Facón Grande. Es usted un hombre muy respetado. Por eso le pedimos que nos vaya afiliando a la peonada. ¿Cómo no? Deme nomás. Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy. La Patagonia Rebelde. Año 1974. Dirección Héctor Olivera. Guión Osvaldo Bayer, Fernando Ayala, Héctor Olivera sobre el libro de Osvaldo Bayer, Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Música Oscar Cardoso Ocampo. En 1920, unos obreros de la Patagonia, agrupados en sociedades anarquistas y socialistas, deciden hacer una huelga exigiendo mejoras laborales. Reparto Héctor Alterio, Federico Lupi, Pepe Soriano, Pedro Alejandro, Jorge Rivera López, Osvaldo Terranova, Héctor Pellegrini, Maurice Jovet, Alfredo Iglesias, José María Gutiérrez, Carlos Muñoz, Héctor Olivera y Luis Brandoni. Los pobladores no nos recibieron con gusto nosotros. Yo creo que no tenían mucho interés de que se contara lo que ya había publicado Bayer en sus dos tomos del libro Los Vengadores de la Patagonia Rebelde. Hoy esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Hijo del pueblo que oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Sin resistencia es un mundo de pena. Antes que esclavo, prefiero morir. Empecemos escuchando al presidente Alberto Fernández sobre las nuevas medidas en el AMBA. Vamos a escuchar ahora a Sonia Lesso haciendo referencia a estas medidas. Lo que se está discutiendo con respecto a las clases no es un tema educativo, es un tema sanitario. Y primero los que están haciendo hincapié en la educación han sido los cruzados del libre mercado en educación y de la privatización de la educación. Entonces es poco creíble que el PRO, que ha desfinanciado la educación, que ha suspendido la paritaria nacional docente, que ha intentado cerrar 29 institutos de formación docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de la excelencia, por otro lado, ahora realmente haga esta discusión con respecto al cierre temporal en el contexto de pandemia, si no fuera porque está haciendo un uso político de la educación. Y lo que me parece que hay que poner en claro, por lo menos para informar, porque no se está informando, es poner en claro que la medida que se toma es una medida que tiene que ver con la cuestión sanitaria, porque se verifica, como pasó ya en muchos lugares del mundo, que la circulación de personas aumentan los riesgos de contagio o aumentan las posibilidades de contagio. El aumento de casos de esta ola sigue exponencial, es mucho más rápido el ascenso de la curva y verdaderamente con una gran cantidad de casos. No está en discusión la escuela ni la presencialidad, también lo quiero decir. Nadie duda de que la presencialidad es fundamental en la educación, ni los maestros ni la comunidad educativa. Era el análisis sobre las nuevas medidas del presidente de la Secretaría General de Cetera, Sonia Lesso. Canto Maestro, el programa de Cetera. Si uno mira América desde el cielo,